Recuerdo todavía que es muy difícil de salir de la influencia de aquellas teorías del gran hombre. Cuando yo era chico, un día mis papás me compraron una colección de libros y se gastaron. Hicieron una inversión enorme con esas cuotas para comprar la... Y eran la colección de libros de grandes héroes de la historia. Con la idea de que pueda aprender algo leyendo la historia de grandes héroes y pueda moldear. Y bueno, algo sirve también, porque algo hay para aprender también. Y una de las cosas positivas es que aprendiendo de aquellos que terminan bien, en especial de los líderes bíblicos y cristianos, el doctor Clinton llegó a concluir en 5 características. Y le quiero compartir esas 5 características. Primero, ser alumno de por vida. Ser alumno de por vida. A través de la vida, proponer oportunidades de aprendizaje, informal o formal. Les compartí del compañero mío, ¿no? El pastor guatemalteco de Chiquimula. Me desafía la pasión de él. ¿Hay límites para aprender de edad? ¿Eh? No, no hay límites. Uno de los pastores que más me desafió de la iglesia coreana, él dijo, como logos, eslogan de la iglesia, y fue, aprende o enseña. Punto final. Aprende o enseña. Constantemente aprende y enseña. ¿Hay más opciones? Qué lindo si en toda nuestra congregación, todos los hermanos de la iglesia estén involucrados en una de las dos cosas, aprender o enseñar. ¿Eh? Y es lo que nos propone el Señor. La gran comisión no está en ir, sino está en hacer discípulos, formar discípulos. El liderazgo se trata de formar discípulos. Formar discípulos. Constantemente formar discípulos. Proponer oportunidades. A ver, ¿quién será el hermano que más edad tiene aquí? ¿Eh? A ver, alguien que tiene más de 60. Hay dos. 65. A ver, entonces 63. ¿Alguien tiene más de 63? No. 62. A ver, hay dos hermanos que tienen más de 60. A ver quién le gana. Bueno, vamos a parar a los dos y darle un aplauso a ellos. ¿Eh? Porque lo merecen. Y ahora vamos a ver quién es el más joven para aplaudirle también. Creo que aquí está. A ver, un aplauso. Constantemente desafiarnos para aprender. No importa que no sea formal, sea informal, es buscar oportunidades de aprendizaje, de seguir aprendiendo. Segundo, mentores. Continuamente buscar personas a mentorear y mentores para ellos mismos. Es una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen por lo menos un mentor? Mentor es un poco más que el discipulador, es una persona que vela por su seguidor, no simplemente en el tema de la enseñanza académica o de la enseñanza de información, sino es como el discipulador, como hoy se habla mucho de la palabra mentores, de los entrenadores, como coach. Pero el mentor es una persona que vela por, es un poco más allá del tutor. El mentor sería como un maestro, un tutor, más un padre espiritual. Ahí creo que vamos a... A ver, ¿cuántos de ustedes tienen mentores? Hoy, después de que terminamos mañana, lo que no tienen, tienen que buscar mentores. La tarea para esta noche es reflexionar, a ver en quién pueden pensar que le puedan ser mentores en la vida de ustedes. Yo tengo varios mentores. Cuando tengo un momento de crisis, busco al Señor. Estoy en oración. Pero también le llamo a mis mentores. No importa la hora. Algunos me dicen, Juan, tú eres el único caso que me llama a la 1:00 a.m. o a la 1:30. Porque a veces no miro la diferencia de hora, porque algunos de mis mentores están en otro país, en otros lugares. Y le llamo, le cuento mi problema. Y muchos de mis mentores, con ellos le puedo contar de todo. Aún cosas que no le puedo contar a mi esposa. Y ellos nos ayudan a tomar dirección. Oran con nosotros. Sufren con nosotros. Y necesitamos de ellos. Muchas veces para ver si estamos haciendo bien. Para poder compartir de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes le pueden compartir a alguien el crisis que usted lleva? Lamentablemente, como se dice, la persona que como pastores no tenemos personas en quien compartir nuestras debilidades, nuestros posibles pecados. Nuestros pecados. ¿Puede compartir el pecado a su congregación? Lo echan. ¿Puede compartir un pecado a otro pastor amigo? Y puede ser que no. Cuando se enoja contra usted, le puede decir ahí en la alianza de pastores y... No tenemos, como pastores, como líderes, gentes de confianza. Muchas veces, gente de edad, de experiencia en el ministerio. Como les dije de aquel pastor de Chiquimula. Le cuesta manejar la computadora y todavía muchas cosas. Pero nada cambia la experiencia que la persona tiene de haber luchado unos 40 años en el ministerio. De haber luchado 45 años en el ministerio sirviendo al Señor. Es una cosa, muchas veces uno se cree más grande porque tiene el título de licenciado, maestría, doctorado. Pero todo eso no se le puede cambiar a la cantidad de años que una persona ha dedicado para servir al Señor Y la cantidad de años que la persona ha luchado en relación con la persona. Las experiencias. Tener mentor es muy importante. Porque muchos pastores caen en pecado. Y porque cuando viene la tentación no tiene a nadie que le pueda decir no. Como pastores todos tenemos tentación, igual que cualquier otra persona. ¿Sí o no? Para algunos, como dice el libro de Richard Foster, Dinero, Sexo y Poder. Algunos será el dinero, para otros la tentación mayor, la debilidad mayor sea tema de la sexualidad, otros problemas del poder. ¿Eh? Algunos en español habla de las tres F, creo. ¿Eh? La fama, la falda y no me acuerdo. ¿Eh? La fortuna, ahí está. Los tres F. ¿Quién puede estar a nuestro lado cuando tengamos aquellos problemas? Los pecados no son simplemente cosas instantáneas. Son las luchas que tenemos. Son las debilidades que tenemos. Yo tengo mi debilidad. Y todos nosotros podemos pensar en nuestras debilidades. ¿Cuál es su debilidad? ¿La fama? ¿Ser reconocido por otra persona? Debemos tener a alguien para compartir esa debilidad y que esté pendiente. ¿Es la falda? Es algo que nunca queremos decir hasta el momento que alguien, algún pastor, entra en adulterio y cae. ¿Acaso son ellos menos que yo para que caiga en aquel adulterio? Yo he conocido varios pastores que fueron casi mis héroes. Cuando estuve en el seminario tuve un héroe, un excelente pastor brasilero, excelente predicador, excelente expositor, un corazón increíble. Luego oigo que no está en el ministerio porque cayó en un adulterio. Reconozcamos nuestras debilidades. Porque necesitamos trabajar en esas debilidades. Son las finanzas. Soy malo administrando dinero. Debo tener en alguien, en reportar, en rendir cuentas. ¿Cuántos de ustedes manejan el dinero de la iglesia? Muchos pastores manejamos, ¿sí o no? Hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces no podemos diferenciar si es mi dinero o si es del Señor. Aunque todo el dinero es del Señor. Y cuando, más cuando andamos corto de finanzas y yo no tengo dinero para comprar de qué comer, y ahí está el dinero de la iglesia, tenemos tentaciones. ¿A qué podemos compartir? Muchas veces decimos, sí, me meto en mi cueva, en mi sala de oración y le pido al Señor. Sí, pero muchas veces el Señor usa herramientas humanas. Y no muchas veces, casi siempre el Señor usa herramientas humanas. Traten de buscar personas de quienes puedan moldear. Y no simplemente buscar, conviértanse ustedes en personas para mentorear a alguien. Especialmente los pastores que ya tienen muchos años en el ministerio, conviértanse en mentores de los pastores jóvenes, de poder compartir sus experiencias, de poder compartir sus fracasos, para que la generación joven no entre en esos fracasos. Siempre hablamos de nuestros éxitos, pero no de nuestros fracasos. Compartamos para que la generación joven pueda aprender de aquellas historias. Se puede compartir en nuestras tentaciones para que puedan otros tener fuerza para poder llevar adelante en esas tentaciones. Somos una comunidad, ¿sí o no? Ayudemos a la gente joven. Necesitamos tener mentores y necesitamos ser mentoreados. Si usted no lo tiene, está en una alarma roja. Busquen. El Señor le va a poner sus siervos en el camino. Búsquenlo, lo van a poder encontrar. Mentores para compartir aún las más grandes debilidades. No simplemente los temas del ministerio, sino las más grandes debilidades y luchas personales. Poder compartir las pruebas mayores. Yo tengo problemas financieros. Yo tengo problemas con una mujer en la iglesia que siempre me tienta. A eso no le va a poder compartir a su esposa, ¿no? Y de poder recibir consejo y oración. Mi problema es siempre luchar por el poder. Soy muy impositivo. Y poder compartir. Necesitamos ser constantemente tocados por otras personas. Tercero, es tener una filosofía ministerial dinámica. Filosofía ministerial. Y aquí nosotros hablamos de la visión y del llamado. Es poner atención y tomar decisiones de acuerdo al propósito de vida por Dios. ¿Cuál es su filosofía ministerial? Es poner atención y tomar decisiones de acuerdo al propósito que yo tengo, en el propósito que el Señor me ha dado para cumplir en mi vida. Si somos llamados, debemos saber muy bien a qué fuimos llamados. Uno de los problemas que tenemos como pastores es que cuando escuchamos que algo anda bien, ahí voy corriendo para poder ver, a ver qué es lo que se enseña, para poder aplicar en mi ministerio. Y me voy corriendo a otros kilómetros para poder aprender de otra estrategia y ahí lo trato de imponer en mi ministerio. Muchas veces pedimos dones milagreras, ¿sí o no? ¿Tiene usted un llamado para ser un evangelista con dones milagreras o no? ¿Eh? Cuando uno dice, No, el crecimiento de la iglesia es a través del movimiento de células. Y enseguida trato de imponer ahí. Para poner movimiento de células, usted tiene que tener por lo menos un don de administración. O algún pastor, porque si no, si uno no administra las células, de nada sirve. ¿Cuál es su filosofía ministerial? ¿Cuál es? ¿Cuál es la visión que el Señor le dio a usted? Y esa visión es para usted. ¿Cuál es su visión? ¿Lo puede compartir? ¿Eh? Si yo le digo al Señor, me dice dónde enseñar, y sin embargo salgo a predicar todo el tiempo y soy un evangelista, ¿estoy cumpliendo con el propósito de vida que el Señor me ha dado? No. Si el Señor me ha llamado como un evangelista y estoy plantado en una iglesia con una congregación de 20, 30 personas, y me quejo al Señor porque la iglesia no crece, ¿quién tiene la culpa? ¿Eh? ¿Cuál es su filosofía ministerial? Usted es un evangelista de éxito. Todo lugar que va, usted comparte el evangelio y la gente se convierte de a montones. Y un compañero dice, no, la cosa es que tenés que pastorear una iglesia para que tengas el título del pastor. Y uno empieza a decir, ¿será eso? Y planta una iglesia. Y la iglesia no crece. Porque ya la persona no sale a evangelizar. ¿Cuál es su filosofía ministerial? ¿Cuál es el llamado que usted tiene? ¿Cuál es la visión que el Señor ha puesto en su vida? ¿Lo conoce? Si no lo recuerda, mejor pónganse a orar. Si lo han olvidado, traten de recordar. ¿A qué me llamaste, Señor? ¿A qué? Le dije muchas veces, estamos en un lugar en tiempo equivocado. Esta es la parte del lugar equivocado. ¿A qué me llamaste, Señor? ¿A qué? Pensemos para no ser como el hámster que corre y corre y no llega a ninguna parte. Cuarto, es tener una renovación reiterada. Tomar tiempo todos los días, cada día, al mes, al año, para desarrollar nuestra intimidad con Dios, para reflexionar y soñar. ¿Saben qué? Parece que el enemigo está siendo inteligente cada rato. Cuando persigue a la iglesia, la iglesia crece, ¿no? Entonces le da el poder para que trate de gobernar la iglesia y entrar en todos los problemas del poder, como le compartí. Cuando un pastor le dice que no puede, que no debe hacer muchas cosas, trata de hacer, y el pastor trata de servir cada vez más, y cuando hay persecución hay mayor fidelidad con el Señor. ¿Cuál es la mejor manera para que un pastor no tenga su intimidad con Dios? Su fidelidad con el Señor. Cuando está ocupado. Cuando está muy ocupado. Muchos fueron a la iglesia en aquel tiempo de mayor crecimiento en Corea, del doctor Cho. En una conferencia de Igle Crecimiento para aprender de los principios de crecimiento. Pagaron mucho dinero para estar ahí. Principio número uno, oración. Principio número dos, oración. Principio número tres, oración. Principio número cuatro, oración. ¿Cuántas horas ora usted al día? En una investigación Gallup en Estados Unidos, se dio un resultado muy triste de la realidad de hoy de Estados Unidos. Un pastor evangélico ora 15 minutos al día. ¿Cuánto tiempo ora el pastor guatemalteco por día? ¿Cuánto tiempo toma para tener una intimidad con Dios? Cada vez que uno corre, corre, corre y más en el ministerio, menos tiempo tiene para pasarse ¿con quién? Con Dios. Más tiempo tenemos para sacar las predicaciones debajo de la manga, como se dice. ¿Sí o no? Porque tenemos que predicar en caso de emergencia. ¿Cuánto tiempo oramos para predicar el sermón? Muchas veces uno dice, no, el Espíritu Santo me revela. ¡Mentira! ¿Cuánto tiempo tenemos de intimidad con Dios para poder predicar el mensaje del Señor al pueblo? No de estudio, no de preparación. De intimidad con Dios. No simplemente buscar en el día. ¿Cuántas veces usted toma un tiempo a solas en el mes para tener una intimidad con Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces toma usted tiempo al año para tener intimidad con el Señor? Recordemos los movimientos monásticos. Cuando vieron que el mundo y la iglesia agarraron de las manos, decidieron separarse del mundo e irse a lo lejos para buscar la intimidad con Dios. Sí, hay un problema, porque la intimidad con Dios desafía a uno a cumplir con la misión de Dios. Así que si usted toma un tiempo para estar con el Señor, esto implica que usted va a tener que cumplir con la misión de Dios para poder balancear. Eso es como una respiración. Parece que estamos vivos, ¿sí o no? ¿Eh? Pero en el momento que dejamos de tener intimidad con Dios, usted no está vivo. Porque Dios nos creó de una manera muy especial. No dijo haya hombre y hubo hombre. Sino cuando llega el momento de crear el hombre, Dios se ingenia. Agarra el polvo, hace de lo material, y ahí tampoco no le da vida, sino pone su aliento. Y el hombre tiene vida. ¿Cuándo muere el hombre? No en el muerto, en una muerte material. En el momento que el hombre peca y se separa de la relación con el Señor, el hombre está muerto. En la Biblia vemos dos momentos de juicio divino, ¿sí o no? En el tiempo de Noé, Dios se siente cansado. Y luego Dios decide poner juicio a Sodoma y Gomorra. Lucas. Y Jesús nos dice sencillamente qué es lo que hacían las personas en aquel tiempo. ¿Qué dice Lucas? Comían, bebían, se casaban, se daban al casamiento. No es lo que hacemos nosotros diariamente. Comer, beber, casarnos, tener hijos. Esas fueron las razones que Dios trajo juicio. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Comer, beber, casarse es todo lo que hace cualquier animal también, ¿sí o no? ¿Eh? Y nos olvidamos de la diferencia principal entre los animales y entre nosotros. Dios nos ha hecho como sus hijos, para amarnos, para tener intimidad. En Génesis vemos que Dios disfrutaba de pasear con Adán y Eva. En el momento que Dios no lo encuentra, Dios se pone a buscar. Toda la historia de la Biblia es la búsqueda de Dios a sus perdidos. Dios clama constantemente con aquella pregunta de Génesis 2. ¿Dónde estás? Es una desesperación. Lo que más quiere Dios es de la intimidad. El poder de nuestro liderazgo sale de la intimidad con el Señor. La predicación sale de la intimidad con el Señor. Esa intimidad con Él. La misión sale de la intimidad con el Señor. Yo tomo el aliento de Dios. Y reacciono en respuesta al llamado de Él a cumplir la misión de Él, exhalando el aire. Muchas veces pensamos que seguir gozando del Señor es excelente y bueno. Y cuando vamos ahí a los lugares donde hay unción, decimos, quiero más, Señor, más, más, más, dame más. Y Dios va a decir, ¿qué más quieres? Traten de respirar y tomar aire. Traten, a ver, pero sin exhalar. ¿Eh? Si nosotros no cumplimos en el ministerio con la misión de Dios y le seguimos pidiendo al Señor más, más, más, más, no hay más para poder meterlo. No. Póngalo en práctica. El ministerio no puede salir sin tener una renovación con el Señor, sin tener una intimidad con el Señor. Por último, tener perspectiva de por vida. Muchos tenemos una enfermedad de miopía. Miramos aquí, hoy, ahora. Y no podemos mirar a largo plazo. Una perspectiva de por vida. Tratemos de levantar la cabeza y empezar a ver. Es tomar una perspectiva y tomar decisiones desde una perspectiva a largo plazo. ¿Han pensado usted qué es lo que va a estar haciendo usted en 5 años? ¿A 10 años? ¿A 15? ¿A 20? ¿Ha tratado de dibujar su vida? ¿O simplemente estuvo muy ocupado para poder solucionar los problemas del día tras día? ¿Ha pensado en soñar con Dios? Aún la gente del mundo dice, una persona sin sueño es un cadáver que camina. ¿Sueña usted con el Señor en los propósitos de Él? Si el Señor le puso en el corazón de que usted va a ser un evangelista que va a recorrer el mundo, ¿sueña con Él en recorrer los diferentes países? ¿Y empiezan a trabajar hacia aquella meta? No hay nada imposible para el Señor. Tengo un amigo, pastor, muy buen maestro, egresado de títulos doctorales en el seminario Fuller, una iglesia creciente en Los Ángeles. Y él una vez me dice, yo provengo de un campo en El Salvador. Una familia muy pobre, muy humilde. Muy, muy humilde. No teníamos dinero. Y el Señor me da un sueño. Se parece a José, ¿no? De que Él va a estar compartiendo el Evangelio delante de muchas personas, de muchos países. Y la congregación de él es una congregación ahora muy creciente en Los Ángeles, con todas las personas de los países, de todos los países de América Latina por haber. Y pudo llegar ahí. Siguió dibujando un plano de su vida. Tengo un pastor, amigo evangelista, muy conocido. Él, en su trasfondo de niño, fue un niño de la calle. Creció en la calle. Hay niños en la calle aquí en Guatemala también, ¿no? Él fue un niño de la calle de la Ciudad de México. El Señor lo rescató y le dio un sueño de que él iba a poder ministrar con los niños de la calle y poder compartir el Evangelio y desafiar a la gente hacia una misión para poder levantar la cabeza y poder ver alrededor. Y él ahora está involucrado. Recorre por todo el mundo. Reside en Estados Unidos y recorre por todo el mundo, América Latina y otros países. Y comparte cómo Dios pudo obrar en la vida de él. Ellos nunca han dejado de ver a largo plazo. Es la promesa del Señor. En el sueño del Señor. ¿Tienen sueño ustedes? ¿Tienen una visión? Si no lo tienen, todavía no está con vida. Así lo dicen. Sean un soñador, sean un visionario con la visión de Dios. Y empiecen a dibujar, a planear a largo plazo para poder cumplir esas metas. Estas características son características que podemos ver en la vida de todos los líderes que cumplen con la misión de Dios. Que cumplen con la misión de Dios. Muchos de ustedes, la visión de Dios va a ser mucho más grande que la ciudad de Cobán. Para muchos van a ser mucho más grande que una visión que simplemente sea en Guatemala. Y América Latina le va a quedar pequeño. Porque hay mucho para hacer en el mundo. Hay mucho para hacer en el mundo. Hay latinos por todo el mundo. Hay cerca de 500,000 latinos residiendo en Japón en búsqueda de pastores, porque no los tienen. Están desesperados. Dice, necesitamos pastores. No hace falta que usted hable inglés, que hable japonés. Ahí lo tiene. Nuestros paisanos en Japón, latinoamericanos, 500,000. Dios no es alguien que pone misiones muy pequeñas. Y Él espera de nosotros. Y creo que Él sufre con nosotros al vernos sufrir. Y pueden pensar en la desesperación de Él. ¿Qué pasa cuando los hijos no crecen? Cuando no crecen físicamente, sí, nos preocupamos también. Pero cuando no crecen por aquí, mi hijo de 15 años es más grandote que yo, así. Pero todavía actúa como un niño de 15. Así que no tengo problemas. ¿Pero qué pasa si él actuara como un niño de 2, 3? ¿Qué problema, no? ¿Cuál es el problema nuestro de hoy? Que siempre le damos leche a nuestra congregación y lo tratamos siempre como bebé. Y el rol del pastor es darle la leche y cambiarle los pañales. Un hermano que llora ahí, me voy corriendo y le pongo, ¿cómo le llaman aquí? La botella de biberón ahí para meterle para que deje de llorar. Y otro que llora por allá y me voy corriendo para cambiarle los pañales. Ahí se ponga contento. Y ahí se acaba en nuestro ministerio dándole leche y cambiándole los pañales eternamente. Tenemos que dejarlo crecer. Lamentablemente no nos enseñaron a crecer. Y nos han creado una dependencia mirando al norte. Nos han creado una dependencia de esperar a ver qué nos da. Hemos sido formados como mendigos. Dios no quiere mendigos de sus hijos. Somos príncipes del reino. Tengamos fe. Tengamos fe. Si se puede en Cristo que me fortalece para cumplir con la visión que Dios me ha dado. Lo aplicamos para todas otras cosas ese pasaje, menos para cumplir la misión de Dios. Si se puede en Cristo que me fortalece para cumplir con la visión que el Señor me ha entregado y para cumplir con el llamado que el Señor me ha dejado. Ese es nuestro desafío.